Interesado en conocer este proyecto que declara de interés provincial tanto la siembra como la cosecha de la quinoa aquí en nuestra zona, también del amaranto, tengo entendido, que nos contés a ver cómo es esta iniciativa. Bueno, en realidad esto fue una iniciativa que a principios de año comenzó a celebrarse en el Valle Inferior. La fiesta de la quinoa y el amaranto, claro. Organizado por la comunidad argentino-boliviana, con la cooperativa Copop, en la zona del Bajo Juncal, y en la cual fuimos, bueno, gentilmente invitados, y nos pareció excelente por lo que representa no solo la quinoa y el amaranto como alimentos excelentes que tenían las comunidades andinas, sino también por esa forma de participación en la minga, ¿no? Tanto, bueno, en este caso era de la cosecha, ahora viene la siembra, y creemos que es un cultivo que tiene importante proyección para el Valle Inferior, y hay un trabajo que viene realizando fundamentalmente el productor Gualberto Arce Quispe, que fue acompañado en su momento por Ricardo Vinaya, que fueron trabajando también con la colaboración del INTA, la Universidad de Río Negro, año a año, viendo cómo podía darse este cultivo, ¿no? Uh-huh. En zonas, por ahí en tierras que por ahí no son tan aptas, y la temporada que terminó, bueno, en el mes de abril, mayo, creo que fue abril, fundamentalmente, bueno, ellos hicieron con su cooperativa 3 hectáreas, y después hubo una empresa privada que llevó a las 25 hectáreas, con lo cual son 28 hectáreas de estos cultivos en el Valle Inferior, que si uno lo analiza con los 80, 90 hectáreas que hay en el noroeste argentino, es muy importante, ¿no? Claro, claro. ¿Decías que las tierras no son aptas para la quinoa acá? No, no digo que no sean aptas, sino que son tierras aptas, sino que con menos, si no se necesitan por ahí tanta nutriente del suelo, si hay más nutriente mejor, se da mayor cantidad de producción, ¿ok? Ajá. Es decir, que pueden aprovecharse por ahí tierras que no son tan aptas para producirla. Lógicamente, si las tierras son mejores, va a tener un nivel de producción muchísimo más importante, ¿no? Eso, uh-huh, es a lo que me refería. Claro. Este fin de semana, bueno, decías que hace unos meses se realizó una minga para la cosecha de la quinoa. Ahora se viene la minga para la plantación. Y que además, bueno, de plantar, ¿no? De sembrar la quinoa entre la comunidad, digamos, es también un espacio justamente para reflexionar sobre otras formas de producción y también de alimentación, ¿no? Sí, lógicamente. Igualmente, yo no quiero decirte que nosotros apoyamos, acompañamos este evento, no somos los organizadores, creo, claro, que queden claro. Eso sí. Nosotros sí, lo que hicimos es darle un respaldo legislativo con un proyecto de declaración, tanto al cultivo como tal y a la fiesta que se realiza en el mes de abril. O sea, que a través de las redes sociales lo hemos publicado y, bueno, hemos recibido algunas de gente que quiere venir, ¿no? Porque es un cultivo que no se da mucho en el país, y si bien es una fiesta muy simple, pero muy linda, la cual, bueno, se participa, se hace un pequeño almuerzo con nuestro asado, nuestra carne, pero también se come algo de producto de quinoa, porque hay que saberla cocinar, no creo que, claro, sea como importante, pero es una alternativa importante y que introducida por los hermanos bolivianos y la comunidad argentina boliviana, y que creemos que hay que seguir respaldando. Es un esfuerzo muy grande que hacen, pero es un cultivo que tiene mucho mucho futuro, ¿no? Yo no, claro, soy un gran conocedor del tema, pero habrá que promover el consumo ahora, claro. Hay que promover el consumo, hay mucha gente que lo consume, en las casas naturistas, en la feria se vende, muchas veces se importa de los países de la zona andina, de Perú, de Bolivia, uh-huh, pero ha aprendido bien, y ojalá que lo puedan seguir haciendo, y no desde nuestro lugar vamos a apoyar este emprendimiento, ¿no? Perfecto. Bien, te cambiamos de tema, Mario. Vos has sido uno de los que más se ha opuesto a las condiciones que ha fijado el gobierno de la provincia para la contratación del agente financiero, que en realidad es lo mismo que decir la contratación del banco que va a operar con con los fondos de la provincia y con la plata de los trabajadores estatales de la provincia, y has dicho de alguna manera que las condiciones están a la medida de lo que pide el Banco Patagonia. La pregunta es, ¿existe otra entidad bancaria en la provincia en condiciones, en realidad, por extensión y cubrimiento del territorio, de ofrecer este servicio? Si se le dan los plazos necesarios para hacerlo y se buscan alternativas en el pliego, se podía haber hecho. Ajá. Nosotros lo que quiero dejar, hoy escuchaba a un legislador de la zona andina hablar de, con relación a otro legislador, a un compañero nuestro, de que se oponía, que hubiera más sucursales. Nosotros, al contrario, nosotros creemos que tiene que haber mayor cantidad de sucursales, mejores atención. Por ejemplo, no hay que hablar acá en la zona de Conesa, que tengan su banco en condiciones, con lugares cómodos, porque están la gente hacinada los días de cobro, o que en la zona de Guardia Mitre puedan tener un lugar donde poder pagar sus impuestos, que no sea un cajero de mero cobro, o con el balneario El Cóndor, que tenga su cajero del Banco Patagonia y no recurrir a otra entidad bancaria, o también en las grandes ciudades, fundamentalmente en Viedma, en Roca, Bariloche, Chipoleti, que tengan mayor cantidad de sucursales, más cercanas a los barrios. Bariloche tiene una de punta a punta, son 30 kilómetros. Y después hay algunas cuestiones que han mejorado el contrato, que se cobre un canon correspondiente, que el dinero por ahí devenga cierto interés las sumas de los depósitos judiciales. Pero a la luz del dinero que se está llevando el Banco Patagonia, que entendemos que va a ser el futuro adjudicatario, porque es el caballo del comisario y queda evidentemente claro en este proceso adjudicatario, lo bueno, puedo decirte, hubiera sido que la mejor manera que tiene el Estado de mejorar el contrato o los servicios está dado en la competencia, en facilitar la mayor participación de oferentes y en esa puja de intereses, que se logre lo mejor, fundamentalmente para el ciudadano reneguino, para el trabajador público que vive, pasa 4, 5, 6 horas a veces en las colas, con una atención que no es buena a pesar del esfuerzo de los empleados, con poco personal. Y estamos viendo que este pliego sí es un avance a lo que era muy malo, no significa que esto sea bueno. Nosotros proponíamos también la ampliación de la participación en el órgano que es de seguimiento, de control, como darle participación a los gremios estatales, darle participación al gremio bancario, que lo tomaron, le van a dar participación como un órgano consultivo, pero sabemos que después no se termina consultando a nadie. Este es un banco que, por más multas que se le apliquen, termina, si son tan grandes las ganancias, uh-huh, son tan importantes las sumas que se llevan de la provincia, es tanta la cantidad de gente cautiva que tienen, porque el empleado no puede elegir, el empleado público, otro banco, y el dinero queda en el banco, porque nadie retira toda la plata, claro, por más poco que sea o bajo que sea un salario, va quedando, claro, el dinero en la entidad bancaria. Y después, en esta situación de crisis, de endeudamiento, al que nos está sometiendo el gobierno de Macri, que tiene su repercusión en Río Negro, porque Río Negro se sigue endeudando al ritmo de lo que se está marcando a nivel nacional, estamos hablando ya de entre 90 y 100 millones de pesos de descubierto, que es lo que paga las comisiones de descubierto, que se pagan entre la fecha de pago de salario hasta que llegue el dinero de la coparticipación. Claro. Sumar el dinero de la coparticipación, que también maneja el banco. Uh-huh. Estamos hablando de un negocio muy, pero muy, muy importante. Uh-huh. Como decíamos, es un gran negocio. Claro. ¿Cuánto va a pagar la provincia por ese servicio? No, la provincia no va a pagar, la provincia va, es decir, va a cobrar un canon. Lo que pasa es que cuando recurre al banco como entidad financiera, claro, ahí el banco donde está, hace la plata. Donde está el problema de, está bien, de no, porque, dinero. Te digo porque en algún momento la provincia pagó el servicio, entonces ahora no, va a cobrar un canon. Va a ser distinto. Va a cobrar un canon, es decir, hay mejorías, va a tener un canon, va los cajeros automáticos que antes pagaba los gastos, lo pagaba la provincia, ahora lo va a pagar la entidad bancaria, se obliga a abrir, es decir, está el compromiso de abrir nuevas sucursales. Después hay que ver si se efectiviza. Esto, como decirte, es un gran negocio para el banco, creo que no es un buen pliego, no significa que no se haya mejorado con relación al anterior, pero podría haber sido mucho, mucho, muchísimo mejor, ¿no? Está perfecto. Por último, mira, nos corre el tiempo, Mario, pero no puedo dejar de preguntarte por las expresiones de Pichetto respecto de los inmigrantes, discriminatorias, xenófobas, declaraciones que ha hecho en las últimas semanas. Bueno, de ninguna manera se puede compartir. En mi caso, te hablar de mi caso particular, yo soy descendiente de inmigrantes que vinieron a este país con las puertas abiertas. Los inmigrantes, por darte el caso de los italianos, en aquel momento vinieron los buenos y también vino, es decir, acá en Rosario había malos también, ¿no? Y en Patagones había exponentes como hay en toda comunidad. Así que lo más grave de la declaración de Pichetto es cuando él se opone a esta cultura igualitaria que dice. La cultura igualitaria es la cultura que ha pregonado y pregona siempre el justicialismo, el peronismo, la igualdad, la distribución de la riqueza, la amplitud. Así que está en la Constitución Nacional. Y está en la Constitución Nacional, pero... Y en el himno también, ¿eh? ¿Eh? Y en el himno. Pero bueno, también ha habido... Esto no solo se produce en Buenos Aires la discriminación muchas veces externa, sino también la interna, al migrante del interior del país, sí, al inmigrante... También se lo discrimina, claro. Se lo discrimina y hasta a veces, lamentablemente, no se entiende ni la diferencia que hay entre un ciudadano de un país limítrofe y uno de nuestro norte, en la cual originariamente pertenecen al mismo pueblo, claro. a la misma cultura, claro. Y nosotros durante 12 años hemos pregonado la patria grande, la participación con nuestros hermanos vecinos, y creo que ha sido no solo discriminatoria y xenófoba, sino hacia una comunidad tan importante como hay en esta ciudad, como es la comunidad, yo le digo argentino-boliviana, porque ya, si bien hay muchos que todavía tienen su ciudadanía de origen, la gran mayoría son ciudadanos argentinos. Claro, y están mezcladitos ya, además con argentinos están mezclados. Así que... Y que han aportado muchísimo, claro. Como esto que hemos estado hablando de aquí, ¿no? Así que a uno le duele porque que surja de alguien que es a quien acompañamos en una elección para senador, acompañamos una lista para una elección para gobernador, y entendemos que la cosa pasa por otro lado. Él tiene razón cuando dice que el mundo que se está cerrando, tiene razón, objetivamente es lo que está pasando, un mundo que se está cerrando, pero es una vergüenza lo que pasa en Europa, con chicos muriéndose en barcos, en barcazas que se hunden lamentablemente porque la gente escapa a condiciones, claro, que generaron los mismos europeos. Y creo que el mundo es otra cosa y tenemos que mirar en un momento difícil en donde gana un Trump en Estados Unidos y que avanza hacia ese mismo tipo de visión, si bien es otro análisis más profundo que hay que hacer de la situación en cuanto impacta o no en Argentina la situación de Trump. Pero realmente muy preocupado porque esto ha servido, estas declaraciones por ahí reflotan sentimientos xenófobos que hay en algunos sectores de la población y que hoy se ven multiplicados. No nos debemos olvidar que salvo quienes provienen de los pueblos originarios de Argentina, el resto somos... descendiente de los inmigrantes que vinieron con una mano atrás y otra adelante y con mucho sacrificio en muchos casos lograron progresar y en otros, bueno, lamentablemente quizá no. La de los hermanos latinoamericanos es una nueva oleada de inmigración que recibe este país como la recibió en su momento a la inmigración europea.